todas las mañanas, camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. Se estira el calor hasta marzo y el gestito de Andes Origen también. Por eso con la compra de dos rubias o fresquitas de Andes Origen, la segunda le sale la mitad. Aproveche un gestito de Andes Origen para cuidar su bolsillo mientras se da un gustito. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Disco, todos los días un descuento para vos. Todos los martes, 10% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito de BBVA y 30% de descuento para clientes plan sueldo. Todos los miércoles, 20% de descuento en tu compra pagando con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de Banco Nación. Todos los jueves, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia. Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida todo marzo 2024 para todas las sucursales Disco del país. Pax, viajo con Pax. Pax, viajo en paz. Viaja en paz, viaja con paz. Encontranos en paxassistance.com. Limpia regularmente los filtros del aire acondicionado para optimizar su uso. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. En esta Semana Santa compartimos el mensaje de Monseñor Jorge García Cuerva y la Arquidiócesis de Buenos Aires. Jesús le dijo a sus discípulos: tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. ¿Pero acaso es posible la alegría en nuestro tiempo? ¿Podemos sostenernos en la alegría en esta Argentina de hoy? ¿Podremos celebrar con alegría las próximas fiestas pascuales? Creo firmemente que la alegría es posible. Porque no bajamos nunca los brazos, incluso en los momentos difíciles. Y a pesar de las injusticias. Encontramos la esperanza acercándonos a Jesús, que es fuente de alegría profunda y duradera. Claro que es posible. Porque nuestra alegría tiene como fuente a Jesús resucitado, que con su muerte en la cruz, demostrando cuánto nos ama, venció a la muerte para siempre. Por eso, con mucha alegría, les deseo felices Pascuas. El momento es ahora. Ingresá a musimundo.com o acércate a cualquiera de nuestras sucursales y llévate el producto que querés en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. No es lo mismo ir al súper con miles de tarjetas para aprovechar una promo que aprovecharla con solo decir tu DNI. Llegó Más Club, el club de beneficios de todos los changomás, más online y punto mayorista. Sumate en másclub.com.ar y empezá a disfrutar, porque este no es un club más, es Más Club. Damas y caballeros, les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub, Viaja como un campeón. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances sumás. Una verdadera promo de alto vuelo. YPF Serviclub, me sirve. Promoción Viaja como un campeón. Tal bases y condiciones en www.serviclub.com.ar. ¿Sos revendedor Zafirus? Sumate a Academia Zafirus, un espacio exclusivo para revendedores donde vas a encontrar contenido único para que utilices en tu negocio. Ingresá y regístrate en academia.zafirus.com.ar. Academia Zafirus. Aromatiza tu vida en todo momento, en todo lugar. Me gustan las obleas Recital, endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Rex siempre está cerca tuyo. Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más. Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. En Disco, todos los días un descuento para vos. Todos los martes, 10% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito de BBVA y 30% de descuento para clientes plan sueldo. Todos los miércoles, 20% de descuento en tu compra pagando con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de Banco Nación. Todos los jueves, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida todo marzo 2024 para todas las sucursales Disco del país. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. ¿Tenés ganas de relajar después de un día largo? Dale a fondo. ¿Tenés ganas de hacer rendir tu plata? Dale a fondo. Tenés hasta las 12 de la noche para hacerlo con FIMA Premium desde la App Galicia. Tenés fondo FIMA. Tenés Galicia. Conocé más en fondofima.com.ar. ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa, llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el quitamanchas número uno de Argentina. Lee atentamente el rótulo. Vas en Ilsen EQ Retail Index Lavandinas, abril 2023. Che, amor, no paras de dar vueltas. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? Es que no sé cómo decirle al carnicero que me pasan cosas con disco. Put your head on my shoulder. Te pasan cosas con disco. Porque cuando ves lo buena que está la carne, no lo podés evitar. Te pasan cosas. Pasá por disco. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. El tránsito se actualiza a cada minuto. En Aspen 102.3. Pura música. ¿Qué significa siempre? Siempre es esa fuerza para desafiar los límites y encontrar nuevos caminos. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. ¡Telequino vacante! 300 millones de pesos más un auto, una casa estilo americana o un viaje a las cataratas del Iguazú. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Sumi, sumi, sumi, es frutarista ya. Sumi es la mejor merienda para el cole. Puré de fruta listo para comer, fácil de llevar y libre de sellos. Sumi, sumi, sumi, te va a gustar, sumi. Damas, caballeros y gansos, en unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación. Previa su venta a menores de 18 años. En Carrefour Maxi encontrás precios mayoristas todos los días. Para tu comercio, para tu familia, en productos de almacén, bebidas, perfumería, limpieza y mucho más. Además, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Busca tu Carrefour Maxi más cercano y visítanos. Ahora también en Bellavista. Vení a Carrefour Maxi. ¡Te esperamos! Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Queso La Serenísima Clásico presenta tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Pásame más queso, lo pide la tostada. Pásame. Queso blanco fortificado libre de gluten. Exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio. Escuchar que te dicen ojalá nunca cambies está bueno, pero escuchar ojalá nunca dejes de cambiar es mucho mejor. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá, con planes de salud personalizados, servicios flexibles y los mejores profesionales. Avalian, con vos en cada pequeño o gran cambio. Air Supply regresa a Argentina para celebrar su 50 aniversario. El jueves 11 de abril en el Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Produce Foggia. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles en hipericarrefour.com.ar, hasta 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras y cocinas. 80% de descuento en la segunda unidad en vasos, copas y jarras de vidrio. Además, 3x2 en remeras, ropa interior y medias. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos.

Probá el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas, con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. En Carrefour Maxi encontrás precios mayoristas todos los días. Para tu comercio, para tu familia, en productos de almacén, bebidas, perfumería, limpieza y mucho más. Además, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Busca tu Carrefour Maxi más cercano y visítanos. Ahora también en Bellavista. Vení a Carrefour Maxi. ¡Te esperamos! Vení, vení, que te tengo un secreto. ¿Probaste los bizcochuelos Morixe? Son los más ricos, hechos con la mejor harina. Morixe ya lo es. Maru, pruébalo vos. Disco Party. Kool & the Gang y Village People por primera vez juntos en Argentina. El 9 de mayo en el Estadio Luna Park. Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar. Produce Foggia. En Vicente López invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Queso La Serenísima Clásico presenta. Tostada con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Pásame más queso, lo pide la tostada. Pásame más. Queso blanco fortificado libre de gluten. Exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio. Luigi's Salumería, el catering ideal para tus eventos empresariales y sociales. Pedí tu cotización al 11-61-82-45-14 o luigis.salumería@gmail.com. También encontralos en redes, @luigis.salumería, y entérate de todos los beneficios que tienen para vos. En BEA, suprema de pollo fresca el kilo, 4.599 pesos. Tapa de nalga de novillito el kilo, 4.999 pesos. Además, aprovecha nuestra canasta de precios convenientes que cuidan tu bolsillo todos los días. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 25 al 27 de marzo de 2024 para las sucursales de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Santander American Express presenta a Martín Bossi y su nuevo Bossi Live Comedy. Más de 100.000 espectadores ya lo aplaudieron de pie. De jueves a domingo en el Teatro Metropolitán. Entradas por PlateaNet. Disfruta un 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Más información en santander.com.ar. El lubricante americano. Avenida Córdoba sin autos, los amigos con pileta, el subte vacío y las promos Galicia. Este verano tenés un 20% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, si te vas a la costa, tenés hasta 20% y tres cuotas sin interés en carpas y sombrillas. Tenés promos de verano, tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, con y sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida en locales adheridos del país del 18 de 12 de 2023 al 31 de 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en galicia.ar. Hasta el miércoles en Coto tenés hasta 20% de descuento más 3 y 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro y 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en productos seleccionados de juguetería. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Tom Jones en Argentina. El legendario artista vuelve al país para cautivar al público con sus grandes éxitos. 15 de abril, Movistar Arena. Tickets a la venta en www.movistararena.com.ar. Tom Jones, la voz que trasciende generaciones. Produce Phoenix Entertainment.

Se dice que hay dos cosas infinitas, el universo y todo lo que podés hacer con tu Nissan Frontier. Tecnología japonesa hecha en Argentina, tan robusta y confiable que ahora tiene 6 años de garantía. Sí, uno más. Compra tu Frontier con Plan Agro, con financiación exclusiva de hasta 20 millones de pesos a pagar dentro de 3 meses con tu cosecha. Nissan Frontier, diseñada para hacer más. La garantía aplica exclusivamente para unidades desde año modelo 2024. La promoción es válida en Argentina del 1 al 31 de marzo de 2024 o hasta agotar stock de 20 unidades de cada versión indicada. Costo financiero total efectivo anual 102,48%. Para más información consultar en nissan.com.ar. ¿Querés reducir tu estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Hormuz Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, libérate del estrés y encará tu día con actitud positiva. Encontranos en hormuzpatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. Te tengo que ser sincero, no sé, siento que esto va demasiado rápido. Pero me gusta, ¿eh? Put your head on my shoulder. Te pasan cosas con Disco, porque cuando descubrís las cajas de autoservicio, te enamorás porque sabés que entrás, comprás, salís. Te pasan cosas. Pasá por Disco. BBVA te trae Disney on Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA preventa exclusiva. Únicas 2 semanas con el 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena. Subite a ON de Acción Energy. Auspicia Avalian Cobertura Médica. Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Ariana Grande está de regreso y presenta su nuevo álbum Eternal Sunshine. Disponible en plataformas digitales, es universal. Renovar tus muebles te hace bien. Hasta el 31 de marzo vení a Sodimac y aprovechá hasta 40% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de muebles de oficina, escritorios, sillas de PC, iluminación, decoración, organización y mucho más. Con Sodimac, hacé de tu casa el mejor lugar del mundo. Ver bases en sodimac.com.ar. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. El tránsito se actualiza a cada minuto. En Aspen 102.3. Pura música. ¿Qué significa siempre? Siempre es nuestra historia que se proyecta al futuro. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años, Mercantil Andina, incondicionales, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Verisur Alarmas, buenos días. Hola, ¿necesito instalar una alarma antes del fin de semana largo? Podemos enviar un especialista para ver los puntos vulnerables del hogar. ¿Y se puede instalar hoy? Sí, claro. Agenda tu visita al 0800-222-1130. Tus fines de semana se disfrutan más con Verisur Alarmas en tu hogar. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, en hipermarket y carrefour.com.ar, 2x1 en huevos y figuras de chocolate. 35% de descuento o 40% de descuento pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito Prepaga en marcas de postres lácteos, quesos, crema y cervezas. Además, 20% de descuento en rebozados de merluza. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos. Válido del 25 de marzo al 3 de abril de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Sermat es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Sermat, la batería que va. 025 presenta Rick Wakeman en Argentina. Último tour mundial, despedida de los escenarios. Martes 9 de abril en el Teatro Gran Rex. Un viaje a través de su carrera solista y con su grupo Yes. Rick Wakeman. Tickets en tuentrada.com y en la boletería de la sala. Damas, caballeros y gansos, en unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación. Previa su venta a menores de 18 años. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer. ¿Quién lo persigue, señor?